hard time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, la vaca pacífica. Está en la naturaleza del tigre ser agresivo, como en la de la vaca ser pacífica. Un tigre iba siguiendo sigilosamente a una vaca para saltar sobre ella y devorarla en el momento oportuno. Pero esta se dio cuenta, se volvió y dijo: amigo tigre, sé que me vas a matar. Así es, vaca, porque está en mi naturaleza matar. Pero te pido un favor. Tú eres un tigre orgulloso y no puedes defraudarte a ti mismo. Sé que me lo concederás. Tengo que dar de mamar a mi ternero porque ya es la hora para ello y me está esperando en el establo. Le daré de mamar y te prometo que volveré. El tigre vaciló unos instantes. Pensó: un hombre se puede defraudar a sí mismo, pero un tigre como yo, no, repuso. Vaca, ve a alimentar a tu ternerito. La vaca fue al establo, alimentó a su cría y le explicó que tenía que volver y entregar su cuerpo como había prometido al tigre. El ternero no quería que se fuera, pero la vaca le explicó: mi muy querido hijo, sí, también las vacas comenzamos a faltar a nuestras promesas, ¿qué será del mundo? Le dio mucha tristeza al ternero, pero también a la vaca. Y esta se fue a buscar al tigre, y al verlo le dijo: sé que está en tu naturaleza matar, amigo mío, así que aquí me tienes. Ahora este cuerpo te pertenece. El tigre se quedó pensativo. Después de unos instantes, afirmó lo siguiente: querida vaca, eres estupenda. Has cumplido tu promesa, incluso teniendo que abandonar a tu hijo y dar tu cuerpo. Ahora comprendo por qué eres tan pacífica, porque eres fiel a ti misma. No te comeré. Al contrario, me has hecho sentir tanto afecto por ti que mi naturaleza ha cambiado. Te consideraré a partir de hoy mi hermana y a tu ternero mi familia. Así que vete en paz. Esta historia nos habla que incluso el más fiero puede transformar su naturaleza y modificar sus pensamientos malvados. Un ser humano debería tener más aptitudes que un tigre, aunque también tendría que ser menos fiero que este, y no siempre lo es. El tigre y la vaca consiguieron respetarse a sí mismos, pero el ser humano no siempre lo hace. No siempre valora sus promesas y su lealtad. El hombre no siempre es como es, pero podría empezar a ser como quisiera ser. El andamiaje de nuestra psicología puede desprenderse para mejorarse, pero no hay milagros. Cambia el que se hace la firme resolución de cambiar y pone los medios oportunos para ello. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño.